es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, feliz año nuevo, feliz 2015, ojalá, de verdad lo digo de corazón, este sea vuestro año, el de todos absolutamente vosotros, que tengáis muchísima salud, trabajo y amor, y a partir de ahí que cada uno consiga lo que merezca y lo que no merezca, si es posible también. Que sea un 2015, ojalá, insisto, grande para todos. Y esperemos que para el Elche Club de Fútbol también. Ya nos conformamos con revertir la situación y salir de la zona de descenso y resolver todos y numerosos problemas que abordan, que yo diría, asolan a la entidad blanquiverde. Pero bueno, eso poco a poco, vamos a ver si los días, las horas, los partidos y las gestiones lo arreglan, porque la situación, insisto, es bastante compleja. Pero hoy estamos en día de previa de partido, mañana hay fútbol, aunque, y como siempre decimos lo mismo, por desgracia, vamos a hablar mucho menos de fútbol de lo que nos gustaría. Aquí estamos en Teleelche, en Radio Marca, en este segundo día del primer mes del nuevo año, 2 de enero de 2015. Buenas tardes. El Elche buscará mañana los primeros puntos de 2015 frente al Villarreal. El partido es a las 8 de la tarde en el Martínez Valero, en un mes de enero, sin duda intensísimo con los partidos de Copa frente al FC Barcelona. Los problemas se le acumulan al técnico ilicitano, que tiene las bajas de Mosquera para 3 o 4 meses tras su operación, Edu Albacar por sanción, José Ángel por lesión y Manu Herrera, que tampoco tiene la alta médica. Tras el lamentable episodio del visado de Enzo Rocco, que le impidió entrar en nuestro país por una mala gestión del club, llegará esta tarde a nuestra ciudad y mañana podría jugar sin problemas. Por cierto que Pellegrín también está apto. Fran Escribá ha sido hoy muy crítico con la situación que vive el club y reconoce que la famosa burbuja que les mantenía apartados de todo el ruido ya no funciona. Escribá. Dentro de cómo podemos estar, yo creo que el equipo está muy bien, a nivel anímico. Me refiero que el cuerpo técnico se siente fuerte y capaz de, con nuestras limitaciones, sacar el proyecto, y los jugadores yo creo que les pasa igual. Una cosa es que todo nos afecta, sí. Esto de la burbuja que decíamos el año de segunda o el año pasado, este año no sirve lo de la burbuja, ¿no? Porque la burbuja es, deportivamente vamos bien las cosas, hay unos problemas sociales o entre consejeros que a nosotros no nos tienen por qué afectar, que lo arreglen ellos, y es su problema. El problema no es ese solo, el problema es a nivel de un proyecto como está, económicamente los empleados del club, que lo han dicho los jugadores y yo también lo digo, son los que más nos preocupan, sin cobrar, también los jugadores y nosotros, por supuesto, pero la burbuja al final para este caso no sirve. La burbuja era cuando tenían un problema entre ellos y que lo solucionaran. El problema ahora es mucho mayor. El problema es todo ese tipo de cosas. Es complicado. Dentro de esos problemas, el equipo da gusto verlo entrenar. Tiene, lógicamente, contenida, porque la situación no es para estar contentos, pero tiene una cierta alegría, entrena y está confiado en que mañana va a hacer un buen partido y que lo va a sacar. Y yo, por supuesto, también. A partir de ahí, pensar que no nos afecta todo lo que pasa, creo que sería una falta de respeto nuestra hacia este club, porque nos importa mucho. Y yo lo dije, nos preocupa mucho no solo el equipo, sino que nos preocupa mucho el club, porque nosotros estamos de paso. Pero este club tiene 90 años de historia y nosotros nos gustaría que tuviera otros 90, y no vamos en el buen camino. No vamos en el buen camino. Dice que no les han dado soluciones y que ya no se cree ninguna promesa. Ha hablado alto y claro el técnico blanquiverde. A pesar de esos numerosos problemas que rodean al club, afirma que tienen todas las opciones a un partido de ganar mañana al Villarreal. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. Os recuerdo que entre esos partidos hay uno benéfico. Mañana en el pabellón de Carrusa a las 11 de la mañana, partido de fútbol sala entre una selección femenina de los tres clubes de Elche, el Elche Club de Fútbol, el Juventud de Elche y el Club Deportivo Pablo Iglesias contra la prensa deportiva de nuestra ciudad. Y bueno, pues es partido benéfico para todo lo que recojamos, será para Cáritas, alimentos, además de productos de aseo, limpieza, segunda mano, juguetes, libros, mantas, todo lo que pueda servirle a Cáritas para hacerle algo más fácil la vida a los más necesitados. Bueno, pues los 200 primeros que lleguéis con una bolsita, da igual que sea grande o pequeña, la cuestión es colaborar con lo que podamos, con lo que sea, los 200 primeros se llevarán una entrada para el partido que se disputará por la tarde, Elche-Villarreal, una por persona. Un partido organizado por la prensa deportiva de Elche con la colaboración de Extep, Moda Sport, Ayuntamiento de Elche y Elche Club de Fútbol. Mañana a las 11 en el pabellón de Carrus. Repasaremos también la primera quiniela con Carlos Gil y todos sus personajes de 2015. Y por supuesto vamos a hablar de ese partido que mañana va a disputar el Elche frente al Villarreal. ¿Qué bajas tiene el técnico blanquiverde para mañana? Podían haber sido 6, al final dos centrales van a ser recuperables y es afortunadamente una buena noticia. Edu Albacar por sanción no está, Mosquera por esa grave lesión al final 3 o 4 meses, cuando lo veíamos caer y por los gestos se lo hizo él solo en la rodilla, ya decíamos el partido de Copa que tenía pinta de ser grave, que ojalá nos equivocásemos, luego las primeras impresiones fueron livianas, benévolas, y parecía que todo se quedaba en un susto. Se hablaba de un mes, luego de dos, al final operación y entre 3 o 4 meses. Sin duda una muy mala noticia porque Mosquera es un hombre o ha sido un hombre fijo en los esquemas de Fran Escriba. A ellos hay que unir a Manu Herrera, que sigue sin el alta médica, dichosa lesión de hombro, y José Ángel, que también con una lesión muscular no va a estar. Al final 4 bajas, teniendo en cuenta que son 20 futbolistas en plantel, que a Mudingalli seguimos sin contar con él. Qué pena no poder contar con este futbolista, con lo necesario que es. Pues tiene 16 jugadores profesionales. Tendrá que echar mano como mínimo con 2 o 3. Paul, el portero, Rafa Gálvez por si las moscas, Franco Fragapane, seguramente entran en la convocatoria. Al final, Enzo Rocco, tras la chapuza del visado que le impidió entrar en nuestro país, se tiró 10 horas en el aeropuerto de Barajas para luego volverse. O sea, no solo no entrenó, sino que se ha pegado la paliza de venir, volverse a ir y volver a venir. Y todo esto llega esta tarde sin apenas entrenamientos. Según el técnico, no va a tener impedimento en jugar porque, bueno, es un jugador preparado, profesional, joven y se supone que también ha hecho algún entrenamiento allá en tierra, y además tampoco el parón ha sido tan grande. También se recupera Pellegrín, que ha hecho todo el trabajo. Por tanto, ¿qué equipo va a poner el técnico? Titon en portería, Lombán y Rocco o Pellegrín en defensa como centrales, Domingo Cisma lateral izquierdo, Damián lateral derecho. En el doble pivote, Adrián y Pasalic, no tiene mucho más donde elegir. Media punta para Rodríguez, Víctor y Faisal o Aarón, y arriba Jonatas. Esa sería nuestra apuesta, porque por desgracia esta es una de las semanas en las que más fácil lo tenemos para acertar, y aún así, conociendo al técnico blanquiverde, seguro que al final hay alguna sorpresa. Una pausa y escuchamos la rueda de prensa del técnico blanquiverde, que no ha tenido desperdicio. ¡Guau! Wow. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, guau! Wow. ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merck. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Rebajas en Extep. Más de 500 modelos diferentes en Moda Sport al 40, 50 y 60% de descuento. Extep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Yeah,

de enfado, o en este caso, pues de ver que el equipo, por unas cosas o por otras, cada vez se queda con menos efectivos. Le preguntamos cómo estaba de preocupado. Bueno, mi nivel de preocupación es máximo siempre, pero con independencia de las bajas. Pero además, lógicamente, por todo lo que nos está pasando, pues todavía pues un poco más. Pero yo a nivel de preocupado estoy siempre con cualquier partido. Sobre Rocco y todo lo que había pasado, nos ha dicho que llega hoy. Bueno, la última hora que yo... La información que yo tengo es que llega ahora, no sé si es a la 1:15 o a mediodía, llega a Madrid y que se han hecho todas las gestiones para que cuando llegue pues no tenga ningún problema y esta tarde ya esté aquí. Bueno, se fueron todos con un trabajo físico, con lo cual no viene sin entrenar, viene entrenado. Es cierto que no está con el grupo, pero también quiero hablar un poco con él para saber a nivel de mental cómo se encuentra, además de la paliza, lógicamente, de haberse hecho en 2 días, haber hecho 2 viajes tan largos con el jet lag y con todo lo que eso supone. Pero bueno, es joven y si viene es porque, lógicamente, está ilusionado por jugar, así que creo que por lo menos dentro de los 18, si no ocurre nada raro, sobre todo teniendo la cantidad de bajas que tenemos, lo normal es que esté. Se le decía que a perro flaco todos son pulgas. Bueno, yo es que no es que no crea en ese tipo de cosas, es lo típico, ¿no? Es que si, jolín, parece que si puede salir mal, al final las cosas salen, si puede salirte entre bien y mal, cuando estás así todo te sale mal. No, yo creo que es consecuencia de los errores que se cometen. O sea, pensar que esto es la suerte, no. Enzo no entra en España por mala suerte, entra porque no se han hecho las cosas. Entonces, no vale dejarlo decir, oh, es que ahora, fíjate, si algo puede salir mal, es que sale mal. No, las cosas si salen mal es porque se hacen mal. Si no, estás más cerca de que te salgan bien. Toda la razón del mundo y mensaje para el responsable o responsables de esa faceta en el tema del visado, con la enorme sorpresa de que el jugador llegó al mediodía del martes, se encontró con la sorpresa de que no le dejaban entrar. Pues al país, se tuvo que quedar 10 horas para luego volverse, semejante paliza, para luego volver esta mañana. O sea que de Chile aquí, vamos, no son 45 minutos, precisamente. Sobre el tema de responsabilidades. Bueno, pues ahí están los responsables. Yo asumo, y siempre lo he dicho y nunca la voy a esconder, con independencia de las limitaciones de este proyecto, no desde el primer día, pues si hubieran sido desde el primer día, serían todas mías. Pero desde finales de agosto, cuando se nos puso el límite al proyecto para todo, aún así, yo con el grupo que tengo, asumo toda la responsabilidad. Y la responsabilidad de ir abajo es mía. Y así, y con eso voy hasta el final. Evidentemente, hay otras responsabilidades, muchísimas otras responsabilidades que no son mías. Y yo no las voy a asumir. Y se le decía que si su vaso de paciencia está ya lleno. Está lleno, el vaso está lleno, es cierto. Se le seguía preguntando por ello. Uno quiere preparar los partidos y no leer ruedas de prensa de sus jugadores diciendo, pues hombre, no nos gusta lo que se oye alrededor, nos preocupa tal, nos preocupa. A uno le gustaría que cuando lee un titular de la rueda de prensa de los jugadores durante la semana, pues que la única frase fuera, nos preocupa mucho el Villarreal porque tiene un gran equipo, es un equipo tal, es un esto, que habláramos de Villarreal. Resulta que la mayoría de los titulares que ofrecemos, casi ninguno es futbolístico. Entonces eso genera más preocupación de la normal, porque bastante, es un gran equipo el que viene mañana y aún no hemos hablado de él. Eso demuestra que, por desgracia, se habla mucho de lo que no es futbolístico y nada de lo realmente importante que es la visita a un equipo tan bueno como es el Villarreal. Y le preguntábamos, dentro de esta situación tan difícil y compleja, donde está pues todo vetado, ni se puede fichar, ni cobran, es una situación límite en la que todo se fía a ese plan o a ese préstamo que sigue sin llegar, a pesar de las numerosísimas gestiones que está haciendo el Consejo de Administración, pues, ¿cómo lo llevaban ellos, cuerpo técnico y jugadores? Dentro de cómo podemos estar, yo creo que el equipo está muy bien, a nivel anímico. Me refiero que el cuerpo técnico se siente fuerte y capaz de, con nuestras limitaciones, sacar el proyecto, y los jugadores yo creo que les pasa igual. Una cosa es que todo nos afecta, sí. Esto de la burbuja que decíamos el año de segunda o el año pasado, este año no sirve lo de la burbuja, ¿no? Porque la burbuja es, deportivamente vamos bien las cosas, hay unos problemas sociales o entre consejeros que a nosotros no nos tienen por qué afectar, que lo arreglen ellos y es su problema. El problema no es ese solo, el problema es a nivel de un proyecto como está, económicamente los empleados del club, que lo han dicho los jugadores y yo también lo digo, son los que más nos preocupan, sin cobrar, también los jugadores y nosotros, por supuesto, pero la burbuja al final, para este caso no sirve. La burbuja era cuando tenían un problema entre ellos y que lo solucionaran. El problema ahora es mucho mayor. El problema es todo ese tipo de cosas. Es complicado. Dentro de esos problemas, el equipo da gusto verlo entrenar, tiene, lógicamente, contenida, porque la situación no es para estar contentos, pero tiene una cierta alegría, entrena y está confiado en que mañana va a hacer un buen partido y que lo va a sacar. Y yo, por supuesto, también. A partir de ahí, pensar que no nos afecta todo lo que pasa, creo que sería una falta de respeto nuestra hacia este club, porque nos importa mucho. Y yo lo dije, nos preocupa mucho no solo el equipo, sino que nos preocupa mucho el club, porque nosotros estamos de paso. Pero este club tiene 90 años de historia y nosotros nos gustaría que tuviera otros 90 y no vamos en el buen camino. No vamos en el buen camino, eso es obvio. Según, o en este caso, sobre el tema económico, se les debe, recordamos, noviembre, ya diciembre, la prima de permanencia, incluso el tema de fichajes, le preguntamos si les han dado soluciones. No nos han dado nada. Nada. Me gustaría decir que sí, pero no nos han dado nada. No les han dado nada. Y como hoy decía, lo he leído en el diario Información, Antonio Rocamora, director general, les prometía que antes del 10 de enero iban a pagarles todos estos atrasos. Le preguntamos a Escrivá si pensaba que iba a ser así. No me creo ninguna. Yo promesas ya no creo ninguna. Es como si yo prometiera, mañana prometo los 3 puntos. Alguno me diría, hombre, lo querrás hacer. Pero prometerlo no lo puedes prometer. Prometo el esfuerzo, prometo que lo vamos a dejar todo como hacemos semana tras semana, día tras día. Pero no puedo prometer mañana los 3 puntos. Prometo que nos vamos a dejar la vida por los 3 puntos de mañana y por este equipo hasta final de liga. Lo prometo, lo juro y lo digo hasta el último día. Pero no lo puedo prometer. A mí promesas de cosas me pasa como lo digo. Las intenciones son una cosa, la realidad es otra. ¿Pero? No. Lo que pasa es lo que hablamos. Yo quiero hablar de fútbol y, por desgracia, las últimas semanas no tenemos muchas razones de hablar de fútbol. La verdad es que Escrivá sigue siendo la sensatez personificada en cada respuesta. Y en este caso yo no creo que sean respuestas meditadas, son respuestas que uno lleva en el corazón y que las dice como las siente. Se le preguntaba si al final, en este mes de enero, no se pudiera reforzar al equipo, ¿qué pasaría? Yo dije, y la dirección deportiva lo ha dicho y está trabajando en ello, para reforzarnos. Si no podemos reforzarnos, no soy yo el que tiene que sentarse aquí. Tendrá que sentarse alguien y explicar, y a mí también, evidentemente, explicar por qué no nos podemos reforzar y cuál es la causa por la que no nos dejan reforzar. Pero a día de hoy, nosotros, la dirección deportiva y el cuerpo técnico, está en constante comunicación. Tenemos vistos varios jugadores, incluso, lógicamente, funciones, y está hecha, y lo sé, conversaciones avanzadas con futbolistas y con sus agentes para que cuando empiece el mercado tener la posibilidad de incorporarlos, con lo cual la dirección deportiva está haciendo bien su trabajo. Ahora falta que nos digan si podemos o no, pero si dicen que no, lógicamente alguien tendrá que explicar por qué no podemos firmar. ¿Está arrepentido de dar la cara? Yo no creo, yo he dado la cara por el club. Lo dije cuando ahora, pues, antes de Navidad, las reuniones estas que hubo de Anguix y de Sepulcre. Ni soy, ni seré, ni de Anguix ni de Sepulcre nunca. Soy del Elche. Soy del Elche. Y daré la cara siempre por el Elche. Pero no daré la cara por consejeros o por presidente. Ellos son los que tienen que dar la cara por el club. Yo la doy por el club y por mis jugadores a muerte. Y mis jugadores y yo, todos juntos, por la afición, por la ciudad, por este club. Pero a nivel individual, que nadie espere un respaldo mío, que no lo va a encontrar. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Sin duda es una de las ruedas de prensa que yo recuerdo más críticas contra la gestión del Consejo de Administración, visto lo visto, que están atados de pies y manos. Fijaros si la situación es, no sé cómo calificarla, pero en una situación normal, a estas alturas, viendo al Elche colista, que no gana un partido, que poco a poco se va metiendo atrás, tendríamos que estar hablando de que si el entrenador está en la cuerda floja, de que si el director deportivo ha fracasado. Pero claro, este Consejo de Administración, ¿cómo siquiera va a pensar en hacer una sola crítica ni al director deportivo ni al entrenador si no les han dado las armas suficientes para combatir con los transatlánticos que tienen enfrente. Es que es una situación realmente que... Mira que hemos vivido situaciones complicadas hoy en día. Digo hoy en día, en la historia del Elche. Y eso que estamos en primera división, que en teoría debería ser, bueno, pues una situación idílica. La verdad es que todo lo contrario. Seguía hablando el técnico ya a nivel deportivo, sobre las bajas que tiene Mosquera, Albacar, muchas bajas. Ya dijo que era una plantilla muy corta y que esto podía suceder. Pero sobre si tienen posibilidades de ganar al Villarreal, teniendo en cuenta el potencial del Villarreal, su situación en la tabla, su estado de confianza, de ánimo y todo lo contrario, la plantilla del Elche, esto respondía Escriba. Tenemos posibilidades. Tenemos. Si hay algo que te da el fútbol, es que tengo claro, pero no ahora. En agosto, ¿de dónde va a quedar el Villarreal? Y yo hubiera dicho, por encima de nosotros. Quedará por encima de nosotros. Solo uno tiene que ver el proyecto que es, el cuerpo técnico con la continuidad que tiene, el gran trabajo que está haciendo, con la gran plantilla que tiene. Es lógico que quede por encima de nosotros. Pero a un partido tenemos todas las opciones, todas absolutamente. Hemos jugado contra este gran equipo, Copa, dos partidos, cuatro de Liga, creo que hemos jugado seis en los últimos dos años y han sido siempre partidos muy igualados. Ganaron ellos alguna vez, nosotros ganamos alguna, por el camino también empatamos. Pues yo creo que mañana, lógicamente, tenemos nuestras opciones. ¿Qué puede pensar alguien que el favorito es el Villarreal? Sí, como en Copa, el favorito sin ninguna duda es el Barça. ¿Tenemos menos opciones? Las tenemos, pero tenemos y vamos a disputarlas todas. Bueno, pues más o menos, luego ya ha hablado de que Pellegrini está bien, José Ángeles baja, sobre la baja de Mosquera, pues que es importante, sobre Pasalic, que es el momento para muchos, no solo para Pasalic, sino también para Fragapane, para Rafa Gálvez, para los hombres de la cantera, y sobre la posibilidad, o en este caso la situación, que desde luego es bastante complicada a todos los niveles, le preguntamos que quizás lo menos malo sea la clasificación. Y alguien dirá, pero ¿cómo dice este hombre esto siendo colista? Pues a pesar de todo estás a un partido de la salvación. Fran Escribá. Sí, yo creo que lo bueno es que estamos en una liga que los de abajo no estamos sumando mucho, si nos deja opciones. El año pasado sí que es verdad que parecía como que el Betis estaba muy lejos, teniendo una situación parecida estaba mucho más lejos de la salvación. Ahora mismo estás en un par de buenos resultados, puedes subir 4 o 5 puestos. Bueno, pues sí. No siendo difícil o muy difícil la situación, pero no es una situación, no transmite una situación de ya desesperada. Pero sí que yo quiero que la vivamos como último partido. No de nada sirve si pensar, bueno, como no estamos en una situación desesperada, todavía tenemos margen. Hay que pensar que no. Hay que empezar a sumar lo antes posible, porque cuanto menos quede, más distancias habrá y más difícil será. Bueno, pues decía Escribá que a pesar de ser colistas, van a vivir este como si fuera el último partido, porque es la única manera de ganar al Villarreal. Bueno, pues sin duda partido mañana para apoyar, para que la grada, para que la afición esté con el equipo. Luego si cada uno se quiere manifestar, es libre de hacerlo, pero yo creo que los momentos en los que se está disputando el partido y rueda el balón, yo creo que todas las energías deben estar sin duda a disposición del equipo, porque todavía hay opciones de salvación. No en vano, ni siquiera hemos acabado la primera vuelta del campeonato. Cierro con el Elche porque nos vamos quedando sin tiempo. Recuerdo que el partido es mañana a las 8 en el Martínez Valero, desde las 7:30 aquí en la sintonía del 101.4. Recuerdo también que en Segunda División B el Elche Ilicitano visita la cancha del San Andreu el domingo a las 12 en el Narcís Sala, donde hace 20 años el Elche, la primera plantilla, jugaba en Segunda División B. En fútbol, División de Honor Juvenil, Ciudad Lorquí Elche, el domingo a las 4 en el Estadio Juan de la Cueva. Y en Liga Nacional, San Marcelino Elche B, domingo a las 11:30 en el campo municipal de San Marcelí de Valencia. Y Kelme Don Bosco, el domingo a las 11:30 en el Polideportivo Altavix. Os recuerdo también ese partido en benéfico, Prensa Deportiva Selección Femenina, mañana a las 11 en el pabellón de Carros. Una pausita rápida y la quiniela. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Primera quiniela de 2015 aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este primer viernes del año. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya que estamos aquí en este 2015, al cual aprovecho para celebrar a todos nuestros oyentes. Y vamos, vamos, vamos, vamos a subir esos ánimos franjiverdes y hay que luchar a muerte. Costó mucho llegar hasta aquí y no lo vamos a rendir fácilmente. Así que ahí vamos con esa primera casilla, Elche Villarreal. Hombre, pues, ¿quién mejor que David Vidal, ex entrenador del Elche y de otros muchos equipos, para insuflar de ánimos a esta plantilla? Fran Escribá, mister, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año, hombre. Feliz años a todos. A ver, yo me gustaría preguntarle, ¿qué le recomendaría a Fran Escribá si usted ahora mismo fuera el entrenador del Elche? ¿Qué haría? ¿Qué le recomendaría? Mire, yo le voy a decir una cosa. A ver. Ese hombre tiene, al día de hoy, el mayor reto deportivo de su vida. Desde luego. Porque después de haber demostrado quién es, ahora tiene que sacar fuerzas donde no las tiene. Y tiene que transmitir al equipo. Tiene que poner testiculina, coño. Ahí está, sí, señor. Y luego ese equipo tiene que transmitir a la afición que se vea que se deja en la piel. A muerte con el Elche. Y esos aficionados, a los cuales hay gente que está un poco decaída y es normal, tienen que sacar fuerzas de flaqueza, oiga. Acuérdense los campos de segunda B que han pisado. Y los de segunda. Esos años de transición. Ese es el mensaje, mister. Así que el sábado a muerte con el Elche. Sí, señor. Vamos a ganar, coño. Me voy a poner un 1. Un 1. Muy bien, gracias, mister. A ver, Andrés Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, vosotros también tenéis otro problemilla. No es tan grave como el nuestro, pero al Barça no le dejan fichar. ¿Cómo lo lleváis eso? Pues la verdad es que es muy mal. Un club con 550 millones de presupuesto no le dejan fichar. Esto es... La verdad es que el que está más preocupado es su Bizarreta. ¿Por qué no lo echen o por qué? Por las dos cosas. Sí, porque no. Es que la verdad es que este también es un buen fiera fichando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Este ha tenido un ojo también. Donde pone el ojo. Es increíble, qué ¿eh? Qué desastre. Es que, vamos, no sé cómo se llama el portero este que tenemos, Ter Stegen. ¿Tú lo sabes? Pues yo no me acuerdo. Es que, vamos, no ha jugado. Y luego hay un tal Douglas que... ¿Douglas? Yo no sé si era el que estaba en el Elche. Yo... No, ese era Douglas Freitas, ese era delantero. Vamos, este yo creo que el Elche ni lo quiere, ¿eh? No tiene nivel para jugar aquí en el Elche. La verdad es que es increíble. Bueno, ya veremos, a ver. Venga. Bueno, casilla 2, Deportivo Athletic Club de Bilbao, puesta una X. Sí. Y la casilla 3, Real Sociedad Barcelona, un 2. Un 2. Bien has celebrado las uvas y el... Buah, estoy todavía de resaca. Sí, pero si tú eres... A ti se te ve muy tranquilón. Tú eres un buen hombre. Yo soy un buen hombre, pero las botellas de vino de mi bodega... Han arrasado esta fiesta, sí, ¿eh? ¿Verdad? Buah. Bodega siniestra, sí, señor. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Andrés. Venga, hasta luego. Hasta luego. Espérate que tenemos aquí a un periodista de raza, Manolete. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, se abre el periodo de fichajes ya. Se ha abierto desde ayer, día 1, hasta el 31. ¿Qué nos puedes contar? ¿El Elche va a fichar o no va a fichar? El Elche en estos momentos. Hay una posible salida más que fichaje. A ver, a ver, a ver. Porque hay un jugador que está despuntando, viene de una lesión, pero hay equipos como el Madrid y el Bayern que están interesados en este jugador. Es rápido, es desequilibrante y sobre todo muy incisivo. Estamos hablando de Aaron Níguez. Y ojo, que puede ser que tenga una salida para un equipo de ellos. ¿Al Madrid o al Bayern? Exactamente. Pero, a ver, Manolete, hoy no es el día de los inocentes. Bueno, es que yo soy el hombre de los fichajes, conmigo las cosas... Porque hay otra cosa, el Elche posiblemente esté buscando también en el mercado extranjero. Sí. Hemos hablado también de uno de los posibles fichajes que pueda llegar, que es un jugador sudamericano, un tal Williams. William, no será Noel. No, ese es vale, Papá Noel. Papá Noel. Así que bueno, vamos a ver. Getafe, Rayo Vallecano, ¿sí? En la casilla número 4 ponemos un 1, en la ¿sí? casilla 5 Español Eibar un 2. Un 2. Bueno, me llega sonido ambiente. Me parece que esta semana es el Valencia Real Madrid. Compañero de Radio Novisem, buenas tardes. Buena tarde. Pero ya estás conectado. Ahí está. Ahora es el momento del Valencia. Ahora hay cual que estar aquí en Mestalla. Ya tengo controlar totes les cabines. Sí. Y ya te vas a decir una cosa. A ver. A la cabina de los periodistas de Madrid no va. No va a haber. No, les dejáis entrar. No, que no funciona. Ya me he encargado yo de posar ahí. Cortar cables. Exactamente, con té que ser. Porque ahora es el momento del Valencia y ahora con la fisiote que están en el Valencia. Y anem a veure si el árbitro no furta al Valencia. No, hombre, ya con Peter Lin yo creo que ya esas cosas no pasan. Ahí está. Así que el Realencia, Real Madrid, iba a chaficar un 1-1. Angolito de Paco Alcácer. Ahí está. Bueno, queríamos enterarnos, conexión con la cárcel de dos hermanas, el expresidente del Sevilla, José María del Nido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pasó usted la noche vieja? La verdad es que la noche vieja, la que lié yo allí en la cárcel, eso no está pagado con dinero. ¿Pero qué montó? Allí yo estuve hablando con varios presos, ¿sí? Los presos más conflictivos. Ya. Y le he puesto un menú que no voy a tener ningún problema. ¿Qué les puso de menú? De menú les puse arroz con bogavante. No me digas. De primero. Y de segundo les puse ahí, vamos, canelones en su salsa. Canelones. O sea que tiene usted untado a todos los... Ya tengo yo toda la cárcel ya en miel. Madre mía. Allí ya paseo yo, que ni Julián Muñoz cuando paseaba por Barrio. ¿Estará usted valorando la posibilidad de no salir ya de la cárcel? Yo en estos momentos ya estoy aquí y creo que voy a fundar un equipo de fútbol. Me lo creo. Así que vamos, casilla 7, Sevilla, Certa, esto es un 1. ¿Certa? Y la casilla 8, Málaga, Almería, otro 1. Le deseo feliz año, gracias del Nido. Quería yo hoy conectar, nos vamos al aeropuerto de Madrid, porque ahí está Enzo Rocco, que acaba de llegar de Chile. Enzo, buenas tardes. Buenas tardes. Te noto enfadado. La verdad es que yo pensaba, venía hecha hace más tiempo, ¿sí? Pero este es un problema que ha surgido. Y la verdad es que ahora pues estoy un poco como... El otro día pusieron una película de La Terminal. Sí, La Terminal, sí. Y estoy más o menos igual porque vine para 3-4 días y enseguida me dijeron que me tenía que marchar. Con el perro incluido. Con el perro incluido. ¡Oh! Y así que fue un follón, pero ahora ya estoy aterrizando. Uh-huh. Y ya esperemos que se solucione. ¿Y estás para jugar mañana? Yo estoy dispuesto para jugar. Ah, tú eres joven, hombre. Claro que sí. Así que bueno, vamos a ver, Tenerife Sporting, casilla número 9-1-2. Sí. La casilla 10, Alcorcón 21-1. Pues perdóname porque voy a conectar también con tu compañero Jonatas de Jesús. Lo hemos visto muy activo en las redes sociales, preparándose físicamente para el partido mañana. Jonatas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, que no has descansado en Navidad? No he descansado. ¿Y eso? Porque yo soy un toro. No, desde luego. Yo, eso nosotros... En mesa de Nochebuena, ¿sí? Nada. Pero, o sea, en la mesa de Nochebuena, ¿qué pasa? ¿Haciendo flexiones? Exacto, exacto. Estaba yo haciendo ya flexiones, ¿ya? Madre mía. Ya, no dejaba ni comer a nadie tampoco. Profesionalidad, por Dios. Vamos a ir a muerte y quiero decir a la gente que esté preparado porque mañana va a haber marcar dos goles. Dos goles ya era hora, por Dios. Si marca goles. Jonatas... Hay opciones, señores. Exacto, y vamos a ganar Villarreal. Muy ya bien. Verás cómo sí. Ojalá. Bueno, casilla 11, Diego Estera, Girona, ponemos ¿sí? un 2. Y la casilla 12, Alves Mirandés, un 1. Un 1. Gracias, Jonatas. Ojalá que marques. Por cierto, Franji Seniso, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no digo nada. No dices nada. No digo nada. Tú eres optimista por lo que veo, 2015. Solo la realidad lo dice. ¿El himno crees que sonará muy fuerte cuando termine el partido o no? El himno, lo que tiene que sonar es la gente lo que tiene que sonar. Yo creo que la megafonía... ¡Hasta luego! No sé, a ver, realización, que baje la música, hombre, por favor, no actuemos con... Yo te va a echar una cosa, ¿eh? Qué mala uva. Yo creo que este sábado ganaré. ¿Mañana? Mañana ganaré. Ojalá. Mañana, si lo dices tú, desde luego, hay alguna posibilidad. Ahí está. Bueno, Zaragoza, Valladolid, la casilla 13, le ponemos una X. Una X. Y la casilla 14, Sabadell Recreativo 1. Verás que es un buen 2015, Franji, hombre, ya lo verás. Claro que sí. Espérate, que tenemos a Simeone, la noticia de las Navidades, el fichaje de Fernando Torres, el niño. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo querías tú al niño? La verdad es que estuve hablando con él, estuve hablando con Fernando, se lo dijimos, y digo, lo que tiene que hacer es venirte hacia acá, porque no estaba teniendo opciones, no estaba jugando mucho, y yo hablé con él, se lo dije, digo, aquí vas a hacer partido a partido, pero lo más importante, Fernando, es que no vas a jugar siempre. Bueno, lo sabe que no va a jugar siempre y sabe que tiene Champions, tiene Liga, tiene la Copa. En algunos de esos partidos, él va a entrar poco a poco. Así que esperemos que le dé ese plus que necesita el Atlético. Lo tiene clarísimo. Ahí está, entonces mire, pero el 15 Atlético de Madrid, va a poner los dos goles y al Levante le ponemos cero. Pues gracias, Cholo, y también gracias a Carlos Gil. Te deseo un feliz 2015 y ojalá que se cumplan tus deseos, Carlos. Muchas gracias, amigo. Te deseo lo mismo a ti y sobre todo a todos los aficionados del Elche. Mucho ánimo y hay que seguir luchando. Mañana es la cita, no falléis, ¿eh? Mañana a las 8 el Elche se estrena contra el Villarreal. ¡Feliz año a todos! Un saludo, buenas tardes. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.